Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y estamos iniciando una nueva charamusca post Semana Santa. Bienvenidos todos, y Omarcito, ¿qué dice? Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, un poquito fregado de la garganta, pero contentísimo de estar con ustedes. Este es el episodio 132 y aquí tenemos casa llena en el estudio ADSB Medios. Bueno, y Guillovsky. Todos, ni cuenta me di que habíamos empezado, pero estamos muy contentos en este inicio de semana. Pilas puestas y a darle con todo. Excelente. Bueno, y tenemos aquí a nuestros amigos de guiaculinaria.com, el gran Álvaro Calero y Candy Yanes. Ella es la grande. La grande. Ah, sí. Ah, sí funciona. Había mejor. Que encenderlo. ¿Qué sí. onda? ¿Cómo están? Con las pilas recargadas también después de una semana muy larga de vacación. Sí, la tuya nada más. Bueno, Candy sigue de vacaciones. Candy sigue de vacaciones. Miren, mañana entro. Mira, Candy, ya un paréntesis. Ah. ¿Cómo has sentido este día, Candy, que no has ido a trabajar? Porque yo quiero preguntarles a ustedes cómo es eso de que el domingo se siente como domingo. Pero, por ejemplo, hoy lunes, que no has ido a trabajar, se siente como un lunes feriado. Pero ¿por qué no se siente como domingo? Ese feeling del domingo, del sábado, cada día tiene un feeling, ¿o no? No se siente como domingo porque ves a toda la gente que se va a sus trabajos y vos te quedas en tu casa relajada. O sea que te sentís como un día que estás enfermo. Te sentías anormal. Como que si estuvieras enfermo. Pero no, pero, ¿no te remuerde la conciencia? No, pero perdón, pero yo ya me he quedado un lunes que no tengo que trabajar por algo emotivo y yo no me quedo clavado a ver si ya se fueron al trabajo. No, yo me levanto bien tarde, pero igual te levantás y no sentís que es domingo. Sentís que es lunes y que estás enfermo. Exacto. Lunes enfermo, o sea, como que estuvieras con una incapacidad. ¿Y ya? Okay. Okay. Bueno, y empezamos el show como siempre lo hacemos con Omar. Hola amigos, muchas gracias a todos los que nos escriben. Y esta semana tenemos por aquí un par de mensajitos de nuestros amigos en el blog. Queríamos agradecerlos. Y queremos empezar acá a nuestro amigo Eric Estrada, lo leímos la vez pasada. A José Antonio nos pone acá, buena discusión de los Ataris. En verdad yo no tuve Atari porque era pobre pero honrado. Tuve un Atari chino, eso sí, que no tenía marca. Según he conversado con un amigo, no Atarichi. Existió Chitari. El Atari 1600. ¿Verdad? ¿Oíste? O sea que él está de acuerdo en que no existió. No existió. Pero sí, espérate, 2600. ¿Vos qué decías que era, Roy? Yo digo que sí existió en 1600. El 1600, sí. Yo el que tuve fue 2600. Ya viste, no existe, papá. Y aquí nos mandó un enlace al atarimuseum.com, a donde nos confirman que no existió el Atari 1600. Gracias, sino gracias. Que el 2600. Ajá, Roby, ¿qué tenés que decir a eso? Está bien, está bien. Así era pirata ese Atari. Sí. Aquí aparece. Mi papá era pirata. Era el 2600, de ahí el 5200, de ahí el 7000 Pro System, de ahí el Jaguar y el último que era el Lynx. Así que ahí están todos los aparatos que sacó Atari así para jugar. Okay. También a nuestra amiga Georgina nos pone, hola charamuscos, ¿cómo están? Bueno, a lo mejor pensarán que todo me ha pasado, pero resulta que gracias a Dios, a mí no, pero a mi familia, que es un resto, les cuento, siguen relatándose de generación en generación. Y con lo del duende, bueno, a mi tío Manuelito, sí, Manuelito, siguiendo la tradición del buen salvadoreño, que a todos los nombres se les pone un diminutivo. Bueno, mi susodicho tío es el campeón de los cuentos familiares. Por supuesto, matados de miedo, que después de que nos contaba, por lo menos yo me iba a dormir con mi mami. Bueno, el famoso duende se enamoró de una y que... Perdón, pero se enamoró de una y que tía, y sí, en la noche le cantaba, dice. No serenata, sino un ruidito que sonaba a melodía. Amanecían flores fuera de la casa y se escuchaba que rondaba la casa toda la noche. Y los papás se asustaron y, claro, las viejitas sabiondas le dijeron que era el duende y pues la mandaron a comer cuando ella iba. Así le decían al bicho que andaba detrás de la tía. Dios mío, que está esto. No sé si decirlo, pero bueno. Y pues haciendo esa cochinadita, espantó al duende, dice. La mandaron al baño. okay. a que fuera a hacer sus necesidades para que se fuera el duende. Y así se tiró la carcajada antes de irse. Yo no sé, dice, pero sí se lo espantaron, dice. Bueno. Sé que no sabe si se echó la carcajada, como decía la leyenda que nos había la mandado. ¿La carcajada o la carcajada? Ya. Okay. Mi bueno. hermana me recordó lo de la pálida que mi abuelo pasó cuando la ciguanaba lo siguió. O sea, fíjate que de veras que le ha pasado de todo a la Georgina, ¿verdad? O a la familia de la Georgina. O sea que, dice, él venía de no sé dónde a medianoche y se le apareció. Y él logró escapársele. De presto. Y entró corriendo con todo y caballo a la casa. ¡Uy! Era grande, grande la casa. Por lo menos la puerta. Apedreó la casa por el lado del patio, asumiendo que por ahí la ciguanaba anduvo. ¡Qué horror! Bueno, si me acuerdo de más, pues les cuento al rato. Cuídense un montón. Y saludo desde Las Vegas de Sin City, dice. A ver cuándo vienen por acá a dar una vuelta. Y ya saben, por aquí tienen una guía turística. Hey, gracias, Georgina. Excelente. Bárbara, Georgina, llegamos ahí la próxima buenas semana. Buenas historias. Buenas historias. Cuando lleguemos allá, entonces hay que nos hospede y nos cuenta las historias. ¿Verdad? Cabal. Verónica Chávez nos escribe y nos... gracias por tomar en cuenta las opiniones. Dice, Agape es todo un imperio lleno de amor para todos. Agape es todo un imperio lleno de amor para todos. Aquellos necesitados de pan y sobre todo de la palabra de Cristo. Felicidades. Así que gracias a Verónica. Gracias a nuestra entrevista al Fray Flavien Uchi. Exactamente. Ludovico nos pone también, hola, quisiera saber si existen. Categóricamente, sí. Nuestro amigo FP nos pone, ¿por qué será que todos esos viejos en esa época... Si existen, ¿qué vos? ¿De qué estamos hablando? Si existimos solo eso nosotros. Pone, hola, quisiera saber si existen. Solo somos eso, pues, robots. Sí. Uh-huh. También, como dice acá, ¿por qué todos esos viejos en que en esa época uno temía y hasta odiaba, ahora solo los recuerda uno con cariño? Yo no le he entendido nada que se echara a buscar. Es que no es por nada. Yo creo que tú te vas a tocar leer los comentarios next time, Guillermo. Sí, yo creo que sí, fíjate. Porque de verdad... Lo voy a traducir porque Omar, papá. ¿Qué idioma están, Omar? Está en Swahili. Está en español. Léelos en inglés, pa. Esperanto. Léelos en inglés y de ahí Guido los traduce. ¿Por qué será que todos esos viejos que en esa época uno temía y hasta odiaba, ahora solo los recuerda con cariño? Está hablando acerca del episodio número 69, cuando entrevistamos a Marcel Vara y que ahí hablamos de los del colegio, los profesores del colegio. Ah, profesores. Bueno, y en ese contexto sí, los viejos del García que daban clases. Ahora, yo solo te estoy leyendo un poquito y me tocó interpretar todo eso para decírtelo ahorita. Así que... Hey, gracias, Omar. Qué bárbaro. Sí, puede. Premio. Sí, no querés coca. Gracias. No, y se graban podcasts a domicilio también. Bueno, seguimos entonces. Gracias. Con eso cerramos la bolsa de correos. Ah, pero tenemos esto que nos... Estábamos debiendo. Que estábamos debiendo y que queríamos agradecer siempre a nuestra oficial fuera de contextiadora. Magda. Magda. A Magda, perdón. Porque siempre está atenta de nosotros y nos manda estos fuera de contexto jugado desde casa. Ya sabes que vas a tener ese problema, que porque no te lo puedes medir. Y lo más seguro es que vas a tener que sacar el picayelo. Y nunca te queda igual el... Sí, el hoyo y... El agüero. Sí, el... Me acuerdo de cuándo fue eso. Ni de qué estábamos hablando, no les puedo... Dejémoslo así. Cuando te quise medir el saco, no, porque hay, no, pero ahí no salió ningún picayelo, discúlpame, pero no... No, amigos, ese fue del episodio número 130, cuando hablamos de los hinchos que te regalan. Ah, de los hinchos, que les tienes que hacer un oído para que te quede bien. No te lo puedes medir, es cierto. Sí, es cierto. Sí, Bárbara, qué bueno, Bárbara Magda. Y como la semana pasada también no pudimos presentarles el fuera de contexto que se nos averió, aquí va el reposición. Gracias de nuevo a nuestra amiga Magda, que está siempre atenta y siempre nos envía el fuera de contexto desde casa. Fuera de contexto. ya a los años, ya como se empieza a poner como un poco más rala. Entonces ajá, ya la copas para dormir. Para dormir, así ah, es. Sí, ya después dormir. Aparece por ahí un después agujero. Se empieza como el cuello ajá, se, a rajarse. Se abre. Abrir, ajá, sí, cabal. Pero vos decís, hasta más rico siento, ¿verdad? Porque uh-huh, cabal, y queda hasta me acaricia el... Sí, pero ahí esposa. Y ya la esposa ahí empieza también. Ah, no, que... hay unas que no empiezan, hay unas que te las botan. Así que bárbara, no es lo mío. Qué buenísimo. Tropezamos de nuevo. Sí, ey. Trompezamos. Buenísimo. Para los que están escuchando, estamos hablando de las camisas viejitas. De las camisas viejitas. De las viejitas camisetas que viejitas que después ocupas para dormir, que se pone ralitas y todo eso. Y todo distinto eso. Okay. Qué buenísimo ese, sí, ese fuera el contexto. Y largo fue. Sí. Sí, sí, de nuevo, regresando. Excelente. Bueno, felicidades a Magda y gracias. Para continuar con el programa de este día, y antes de pasar a nuestra entrevista, aquí tenemos invitada de lujo, la original, de los invitados de lujo originales. Pero aquí me están haciendo muecas que estoy moviendo mucho la cabeza. Como que, no, no, dale, dale, dale. Dale, ¿qué me querías decir, Giovski? No, es que estoy ansioso porque nos digas quién es la invitada. Ah, bueno, nuestra invitada de lujo es Maciel Rodríguez, DJ Masi. Masi DJ. Ya vamos a hablar con ella. Solo les quería contar algo que estaba viendo un día de estos de vacación en Televisión Nacional. No sé si han fijado que salen mensajitos en la pantalla. No, Ruby. Así que... ¿Cómo no? Ya nos hemos fijado, es cierto. Que sale así como un video... O algo así, la Mara manda mensajes. Manda mensajes. ¿Qué canal? Este era un canal de Telecorporación. Los programas que ponen de la mañana. Así era la mañana, Viva la Mañana. Sí, correcto, en la mañana creo que sale, sí. Entonces salen entonces así. No son los que digo yo. ¿Cómo pero... no? Son de los mismos, que la Mara manda mensajitos de celular y sale. Uh-huh. Entonces... Te quiero, Alexis, ¿no? Ok, todo cabal. Eso. Pero, óiganse este. Este me pareció fabuloso. Es un... ¿Vos dice, lo mandaste? No. Uh-huh. Dice... El mensaje era el siguiente. Detergente fabuloso. Buscocheras con celular Digicel. Universitarias e inteligentes. O sea, es el perfil. Ese es el perfil. Sí, pero lo que pasa es que pide Digicel porque ahí tenés llamadas ilimitadas. Ajá. Después de... O no, sea, tienes, que el bicho, era lógica, el bicho era medio acabado. Sí. O sea, que si sos... Chera. Sostigo. Universitaria. Ajá, inteligente. Sí. Así, puta, va becada la bicha. Sí, sí. Pero tenés tigo. No, nada. No, ya la regaste. La acabó. Bueno, quería comentar eso que me había parecido... divertido. Divertido. Bueno, vamos con nuestra entrevista de este día con Masi DJ. Entrevista telefónica. Que pudiera ser gracias patrocinada por alguna de las telefónicas que muchas hay cualquiera aquí en el país. Solo tienen que llamarnos o mandarnos un email la con gusto. La entrevista telefónica de hoy. Gracias a... Ahí va. Siéntase tentado a poner ahí su marca. Bueno, vamos con la entrevista entonces. Y Omarcito, dale. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? DJ Masi. Hola, ¿cómo estás, Roberto? ¿Todo bien? ¿Feliz, alegre y a la vez contenta? Sí, aquí un poquito cansada. Me acaban de agarrar que acabo de venir del aeropuerto prácticamente. Pero contenta de oírlos. Sí, ¿de dónde venís? Pues tuve la oportunidad ahorita en Semana Santa de tener un toque en Guatemala, que será un toque electrónico, con una cervecería allá, y luego en Nicaragua era un festival de música donde se presentaba la quinta estación, y luego estábamos como de entrada, como telonera, estábamos una venezolana, y yo tuve la oportunidad de estar ahí también, así que... Excelente, felicidades. Contanos un poquito, ¿quién es DJ Masi? Pues bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Súper contenta de darme cuenta ahorita que hay un espacio para tanta gente que escucha por todos lados. Y cuando estamos nostálgicos, podemos tener ahí un ratito para recordar nuestro país y todo. Y pues bueno, hablando un poquito así de mí, yo trabajo para una radio acá, para ABC. Y una radio que seguramente ustedes ya conocen. Tengo alrededor casi 6 años de estar trabajando ahí. Comencé desde que estaba en el colegio. Tengo 22 años y hace poco menos de un mes tuve la oportunidad de empezar a trabajar con una agencia alemana, con algo que es una de las cosas que me gusta mucho hacer, que es hacer de DJ, tener eventos electrónicos. Me gusta lo que la locución en la radio, pero eso lo complemento con el ser DJ también, que muchos sabrán que no hay muchas mujeres en la escena electrónica y que debería de haber mucho espacio, así que poco a poco íbamos haciendo la lucha. ¿Y se va ganando el espacio? Sí, sí, sí, es difícil, pero se puede, pues. ¿Cómo es que te haces DJ? Pues en la radio en la que estoy, su plato fuerte, se puede decir, es la música electrónica, y resulta que todos los que están ahí saben mezclar, pero la radio es en su mayoría de hombres, hay solamente 3 mujeres en cabina, pero en el momento en que yo entré, solamente había una, yo fui la segunda, y al ver que todos sabían, y me gustaba, pues era mi oportunidad de aprender un poquito de todos los que están ahí. Pero cuando estabas chiquita, ¿pensaste que ibas a ser DJ? Pues así como DJ, no, digamos que lo de DJs y todo eso es reciente, sobre todo por acá, pero siempre supe de alguna forma en que iba a terminar haciendo algo que tuviera que ver con música, porque eso es como la mayoría de nosotros, la música siempre está en cada parte de tu vida y la puedes asociar a cualquier época que hayas tenido, buena o mala, pero para mí era algo que siempre tenía que estar ahí. Entonces siempre pensé en trabajar en una radio, más bien ser dueña de una radio, pero se tiene que comenzar por algo, ¿no? Ser directora o algo así, no tanto locutora, no pensaba terminar en eso, pero luego de estar como locutora te das cuenta que te abre muchas otras puertas, hay tanta variedad, tantas cosas que se pueden hacer, y pues el ser DJ fue algo que me dejaba combinar todo, poco a poco se puede ir combinando muchas más cosas, existen DJs que cantan, existen DJs que aparte de mezclar pues hacen un show diferente, son productores, y cualquier otra cosa más que tenga que ver con música también. Entonces, haciendo paso a paso, espero crecer mucho más de aquí a un tiempo. Okay. ¿Y qué exactamente hace un DJ? ¿Qué es todo lo que hace? ¿Cómo son las mezclas y el tema electrónico? Pues bueno, DJ puede ser no necesariamente de música electrónica, puede ser de cualquier género. ¿Sí? Puede ser reggaetón, puede ser cumbia, electrónico. Aquí lo asociamos quizá un poco más con música electrónica, porque se ha visto venir DJs electrónicos, ¿no? Pero aquí existen discotecas que tocan de todo. Hay gente que tiene sus años en esto. Está Moy, está Oz, está Armando, Walter, Héctor, muchísimos que tienen años y que no solo han tocado música electrónica, han tocado hip hop. Algunos son residentes de discotecas en donde no solamente se puede tocar eso. Pero un DJ básicamente lo que hace es animar y estar acorde a alguna gente y hacer que la noche se sienta corta, pasándola bien. Aparte de eso, hablando de técnica, es el poner las canciones a tiempo, que parecía al final que solamente fue una canción y que todas están al mismo tiempo. De alguna forma, para explicarlo así fácil, podría decirse eso, que es poner todas las canciones a tiempo, pero aparte no es solamente eso, es saber mantener a la gente alegre, que la gente no se vaya. Se puede ver tanto como en un DJ de discoteca, pues, que tiene que mantener el ambiente para todo mundo, que esté acorde al gusto de toda la gente, que la gente siempre esté bailando, que esté pendiente de eso. Uno que otro anima por micrófono, que eso le ayuda también. Entonces eso más o menos tiene que ver, porque existen muchos estilos de DJs. Lo mío está más dentro de música electrónica. No me gustaría como gusto parte mío, pues, ser reconocida por reggaetón o algo así, pero sí existen DJs mujeres acá, que yo sepa, por lo menos no tengo el gusto de conocer una que esté con reggaetón, pero seguramente tiene que haber, porque sé que con la escuela de DJs que hay, y una que otra persona así curiosa como yo, que en la radio quise aprender y todo, hay mucha otra gente más, y lo que hay que hacer es pues darle campo a todo el mundo, porque se puede, y eso es ejemplo de que se puede, que todo el mundo puede sobresalir, y acá que viene siendo como una novedad, el punto, ya como cosa personal, creo que sería, hombres hay bastantes, y de que pueden salir más, pero hablando de mujeres, para las mujeres se nos hace mucho difícil, porque estamos en un medio un poquito machista, pero aún así, se puede. Entonces, es solamente de buscar un poco más de apoyo, últimamente se ve eso mucho más, el país está creciendo en ese aspecto muchísimo, ya pues se puede ver cómo la gente está tratando de impulsar, no solamente en cosas de DJs, de música electrónica, tantas cosas nuevas que están saliendo, y siempre hay alguien que sepa hacerlo bien, siempre hay alguien que quiere sobresalir y que anda buscando ese espacio. Okay, bueno, ¿y por qué países has andado? Pues desde que firmé el contrato con esta agencia tuve la oportunidad de estar en el Love Parade, que es el festival más grande de música electrónica. se hace todos los años en Alemania, usualmente se ha hecho en Berlín, pero desde el año pasado se empezó a cambiar de ciudad. Y la primera ciudad que se hizo diferente a Berlín fue el año pasado, en Essen se llama. Luego también fui el año pasado en diciembre, en octubre y en diciembre a República Dominicana. Hace más o menos mes y medio tuve la oportunidad de ir a Corea del Sur, donde es totalmente diferente todo, pero es muy bonito también. Y ahorita recién llegando de Guatemala y Nicaragua para Semana Santa, pasado mañana, si Dios lo permite, tengo que tomar otro vuelo para Ecuador, porque hay un festival de música electrónica también allá. Excelente, buenísima, y siempre representando a El Salvador, ¿eh? Sí, así, pero con el apoyo de todos, ¿sí? ¿Y qué onda con Ricky Martin? Con Ricky Martin, pues Ricky Martin ni siquiera se dejó ver. Contanos un poco acerca de eso. Estamos viendo que estuviste haciendo un opening ahí para Ricky Martin. Estuve para Ricky Martin, algo que no es, bueno, últimamente se ha hecho poco usual, poner un DJ junto con un artista pop. Es exactamente lo que fuimos a hacer a Nicaragua con Angelique, que es una venezolana que trabaja en la misma agencia en la que yo estoy. Tuvimos la oportunidad de abrirle a la Quinta Estación, pero hablando de Ricky Martin, pues bueno, se hizo de los pocos conciertos, que es de los primeros que se empezaban a hacer con un DJ y luego un artista internacional. Pues bueno, tuve la oportunidad de estar ahí y nunca ver a Ricky Martin. Lo vi en el ensayo nada más, pero en el ensayo no se puede estar cerca de él. Aparte de eso, no se le deja tomar fotos porque no está bien maquillado. Y no se deja, porque ahora ya sé por qué, porque tiene como cicatrices de acné. Ni siquiera es una gran cosa, pero igual él es súper delicado con su imagen y todo, y yo creo que ni siquiera el promotor de acá lo iba a conocer, porque tenía extremadamente una seguridad ridícula ya, pues. Pero bueno. Bueno, sí, yo ya pensaba que era un poco delicado también, pero bueno, contanos también un poquito acerca del modelaje. ¿Qué onda en el mundo del modelaje de DJ Masi? Pues hay un par de cosas que estaba leyendo que ponen que yo soy modelo, que soy DJ, pero en realidad yo nunca he trabajado de modelo. No, me gusta la fotografía, me encanta la fotografía, no sé, la mejor, yo te lo puedo decir, que con quien he trabajado yo, con Alejandro Albanés, tomando fotos, y te dirá que de modelo no tengo mucho, porque cierro mucho los ojos, porque nunca he trabajado para eso. Pues lo he tenido que hacer últimamente por las sesiones de fotos que necesito como promoción, pero anterior a eso yo nunca he hecho nada de modelaje. Me falta bastante cosa para ser modelo, creo yo, pero sí disfruto la fotografía y todo esto. Bueno, aquí los compañeros que están viendo la sesión de fotografías que se han visto aquí en uno de los sitios web dicen que están poniendo así rotulitos que de 10 y que la parte de modelo dice que también se va. Sí, bueno, ojalá. Contanos. Voy a trabajar más en eso. Contanos, bueno, nos hemos preguntado, ¿por qué DJ Masi? Bueno, mi nombre es Maciel. Uh-huh. Maciel, que no es un nombre muy común, pero es de una cantante española que bueno, ganó un festival OTI y fue muy conocida hace ya un par de años. Tiene una canción que alguno que otro un poquito mayorcito se puede acordar, que se llama Rosas en el Mar. Yo la conozco por mi papá, por eso me pusieron Maciel, pero normalmente todo el mundo me llama Mas. Ah, okay. Esa es la razón, porque al final terminó como Masi, pero si yo salgo de acá y en algún flyer o algo así, yo no soy conocida como Masi, sino como Maciel Rodríguez. Así que si alguien tiene duda que soy latina, obviamente lo soy, porque Rodríguez, tengo parientes en todo el mundo. Y también es una forma de hacerle ver a la gente y darme a conocer como una latina, no solamente como Maciel, porque Maciel no se puede distinguir como latino, pero no tanto, así podríamos decirlo. En cambio, si yo pongo mi apellido, ya todo el mundo sabe. Y es una, como Ricky, bueno, Ricky todavía se cambió el nombre, ¿verdad? No se puso Ricardo Martínez, se puso Ricky Martin, pero ya con el Martin, ya se sabe que es Martínez y todo, Alejandro Fernández. Es cuestión de cosa culturalmente. Yo quería ser conocida mejor como Maciel Rodríguez aquí, porque ya por costumbre quedo como Masi. Yo tampoco me molesta, pues, porque estando aquí ya todo el mundo conoce a todo el mundo y pues se siente uno en familia con toda la gente. Ok, buenísimo. Y contanos un poquito, Maciel, ¿cómo es un día típico para ti? Pues Ahorita y desde que ya comencé un poquito más en serio con esto, sí me ha tocado, de por sí trabajando con la radio me toca un poquito pesado porque trabajo de noche, hoy tendría que ir a trabajar, pero lo pedí libre porque estoy un poco cansada. Normal es que estoy trabajando de 10 a 12 de la noche en la radio, luego en la mañana, a veces a las 6 y media de la mañana tengo que ir a la universidad. El ciclo pasado, por ejemplo, casi pasaba las 12 horas ahí, de 6 y media a 6 y media. Entonces era un poco pesado, estudié ingeniería industrial, está en cuarto año ya. ¿En la UCA? Entonces, sí. Entonces la ingeniería no es la carrera más fácil del mundo que se diga. Y aparte de eso quita mucho tiempo, pero mucho tiempo. Entonces me gusta, entonces no pienso dejarla tampoco. Es difícil y sobre todo combinarlo con eso, que me está quitando tanto tiempo también. Y si ahorita pues con suerte estaba fuera del país mientras era vacación, entonces no me chocaba mucho. Pero ya a partir de esa semana, si el miércoles tengo que tomar otro vuelo, ya me choca con las clases y ya empiezo a perder clases. Y no se siente poquito en poquito, pero al final sí afecta. Entonces, al venir acá, tengo que ponerme al día, tengo que estudiar. Lo que normal sería tiempo libre para mí, no puedo estarlo desperdiciando, tengo que estar trabajando. Y como en cualquier trabajo también uno tiene que practicar, tiene que tratar de mejorar cada día. Yo no soy la mejor DJ del mundo, ni nada. Tengo que practicar todos los días para llegar a ser buena, muy buena. Eso sí, espero serlo pronto, pero todo requiere práctica en cualquier cosa que uno haga. Y sí, hay que perfeccionar cada vez que se pueda. Okay, bueno, y hablando de eso, ¿cuáles son los planes para el futuro? Pues, aparte de mejorar en cada cosa que haga, pues en la universidad salir mucho mejor, terminar mi carrera. Ahora, en cuanto a música electrónica, existen muchos DJs, pero siempre hay que hacer algo diferente para poder sobresalir. Yo espero combinar lo de DJ con alguna otra cosa más que tenga que ver con música. Por ahí ya luego les puedo confirmar algo, pero lo que sí espero, ya estoy trabajando más bien, en alguna producción. Eso tendría que darme un nivel un poquito más alto y asegurarme de lo que vaya a hacer tenga la calidad suficiente como para sacarlo. No simplemente hacer algo por hacer, no. Yo quiero hacer algo que sí funcione, no solamente acá, sino en otra parte. Y es cuestión de estar buscando oportunidades día a día. El internet para eso es maravilloso porque uno logra conocer gente que de alguna forma le puede ayudar en el futuro. Y poder hacer contacto con amigos, con algún otro DJ que he tenido la oportunidad de conocer, otros que espero conocer algún día, trabajar con ellos, que conozco un DJ productor. Yo no soy cantante, pero hay un cierto tipo de canciones que no necesitan tal vez unas super notas y se puede hacer algo junto con él. De alguna forma la radio me ha ayudado un poquito a eso y tengo que trabajar mucho más, pero me podría servir ver la forma en la que se pueda sobresalir y hacer cosas nuevas para no quedarse como un DJ normal. Hay que innovar, hay que hacer cosas mejores cada día. Excelente. Bueno, Maciel, también queríamos saber cuál es la mejor vivencia que has tenido hasta ahorita, de todo lo por todos los lugares por donde has andado y de todos los fiestas que has tenido y los lugares que has animado. ¿Cuál es tu mejor vivencia, tu mejor recuerdo, lo que tú decías hasta ahorita, esto es lo mejor? Bueno, para mí me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de comenzar a trabajar así. No cualquiera tiene la oportunidad de trabajar en lo que tanto le gusta. El punto es mantenerse, pero hablando de algo en general que a mí sí me gusta, en particular siempre que tengo la oportunidad de salir, es por supuesto conocer gente. A mí me gusta mucho hablar con la gente, conocer gente diferente que tenga algún tipo, alguna habilidad especial. Por decirte algo, en República Dominicana conocí a algunos fotógrafos, pero no fotógrafos normales, sino que fotógrafos con alguna causa social en especial, gente que luchaba por algo en contra de la pobreza. Luego conocer, cuando estuve en Asia, por ejemplo, en Corea del Sur, es todo tan diferente que se aprende un poquito de todo, de la cultura, comenzando por la comida, de su forma de actuar, cosas tan diferentes como el budismo, que no es mi religión, por cerca, pero siempre hay algo bueno que aprender de cada gente. Entonces, me gusta aprovechar el tiempo para hablar con cada uno. En Nicaragua, tantas cosas que me pueden contar acerca de la guerra, que estuvieron prácticamente al mismo tiempo que nosotros tuvimos guerra, cómo el país está superando y que aún así está un poquito más atrás que nosotros. y sobre todo aprender, aunque sea un poco, en el ratito que pueda estar en cada país, y conocer un poco de la gente, de la cultura, en lo que quepa. Pero si hablamos de un evento en especial en el que yo me he sentido súper contenta, pues tendría que ser el toque que tuve en Corea del Sur. Creo que es el toque que he soñado toda la vida. No solamente porque siento que me fue muy bien y que la gente me trató súper bonito, sino por saber la aceptación que yo podía tener en un ambiente que normal no es lo mío, y me iba al otro lado del mundo y no sabía que estaban oyendo ni nada. El club era precioso, la gente me trató súper bien, salíamos a comer, me explicaban cada cosa que ellos hacían, sus rutinas de trabajo, sus rutinas, su estilo de vida. El Love Parade sí es una cosa inmensa, porque llega alrededor de 1.5 millones de personas cada año, pues, pero ahí no necesariamente alguien me iba a ver a mí, sino que iba a ver a cualquier super DJ que de verdad iba ya, pues, ya conocido. Y ya si yo iba, era una cosa. Ya estás en esa liga. Sí. Excelente. Bueno, felicidades. Maciel, quisiéramos saber, si alguien quisiera invitarte para que fueras a un toque, a una fiesta, a cualquier lugar del mundo, ¿cómo tendría que hacer? ¿Cómo se comunican contigo? Pues, primeramente lo puedo hacer conmigo, escribiéndome. Pueden visitar el sitio en donde yo subo todos los flyers, fotos de eventos y cosas así, que es www.myspace.com. Leca Masi con doble Z y latina DJ. Masi DJ, todo unido. Ahí pueden enterarse de algún evento que vaya a tener pronto. Las fotos de cada uno de esos me pueden escribir directamente a mí y ahí estamos en contacto. De lo contrario, también está el HiFi, que sería más fácil, porque en MySpace está en la cuenta para poder ingresar a varias cosas. Y con HiFi es más fácil. Es Masi, otra vez con doble Z y latina, dj.hifad.com. Igual ahí me pueden escribir. Buenísimo. Entonces, esperamos, y para todas las personas que están alrededor del mundo, ya saben a dónde encontrar a Maciel Rodríguez, DJ Masi, para poder, pues, seguir llevando toda la buena música y todo el arte salvadoreño a cualquier lugar del mundo. Y también recordarnos a la mía, hay mucha gente acá también que no solamente está como DJ. Yo conozco niños de 19 años que están haciendo sus canciones ya, y que si de alguna forma pudiera yo o cualquier otra persona. Algo muy bonito, sobre todo la gente que puede estar escuchando afuera, especialmente en Estados Unidos, es que, por ejemplo, en el caso de Red, un grupo de acá, cuando va a Estados Unidos, la gente los apoya mucho, reciben mucho cariño. Pues lo mismo se esperaría que pasara con los DJs, ¿no? Y hay mucho talento acá en música electrónica, en pop, en rock y todo. Y así como Red tuvo la oportunidad de que algún promotor lo llevara a Estados Unidos, así algún DJ de acá, pues con suerte podría también representar el país en alguna otra parte. Así que ojalá, si es que me localicen a mí o con cualquier otro, el punto es el apoyo entre nosotros, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto, y bueno, y esa es también la idea. Sí. Que nos apoyemos y que estemos, claro, siempre enamorados del Salvador. Sí. Un saludo final, Maciel, para todos nuestros escuchas alrededor del mundo. Así es, un saludo súper especial. Me encanta la idea que tuvieron ustedes ahorita de dar a conocer un poco de El Salvador, y no solamente para salvadoreños, y segundamente mucha otra gente de otras partes del mundo te escuchan. Gracias por el apoyo, gracias por estar siempre pendiente de su país, gracias por ser tan nostálgicos y siempre tener en mente este país tan chiquito pero tan bonito. Okay, bueno, y muchas gracias a ti, gracias por tu tiempo. Esperamos estar dándote un follow para ver cómo vamos, para dónde vas a ir, y tal vez te podamos tener pronto aquí en el estudio A de SM Medios para que nos acompañes tal vez un programa, todo el programa. Sí, claro, entonces el gusto ha sido mío y gracias por la invitación y por tu tiempo también. Ok, bueno, éxitos entonces y nos vemos. Te cuidas entonces. Adiós. Un beso, bye. Qué linda la voz de Masi, ¿verdad? Sensual. Sensual. Las fotos están bastante buenas. Vayan a ver las páginas que ella mencionó, la de Facebook, la de MySpace, y por eso van a su bella voz cuenta. Va acorde con su bella personalidad. Por eso es que nosotros cometimos el error de pensar que ella era modelo, porque de verdad las fotos están bien pro. Así es, pero sí salió en una portada, ¿verdad? De una revista. De una revista en Francia, fíjate, se llama Going Out, la revista, así que ahí está también la portada, la pueden ver ahí en la de ahí nuestro de error, que pensábamos que era modelo, pero podría. Podría, fácilmente. Bueno, quería, fíjate, que me comentaron por ahí que habían estado oyendo una radio de las radios aquí locales, 102.9, que habían estado usando muchas de nuestras frases, fíjate. Ajá. Como que invitados de lujo, como que el estudio A, como que invitados que nosotros tenemos acá en la Charamusca, la próxima semana ellos lo ponen. Yo no sé qué onda ahí. Nosotros los invitamos a que vinieran aquí a hablar y no quisieron. Que vengan para qué. Yo les doy mi lugar. Ah, no, vea, no, mejor no. Pero sí a Ida y a Pencho y a la mara de ella. Y todo en buena onda, hey, pero den crédito donde se merece dar el crédito, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno. Pero invitados también que vengan. Sí, cuando quieran venir a platicar con gusto, aquí están las puertas abiertas. Sí, de los primeros podcasts en El Salvador, siempre están abiertas las puertas para toda la gente que quiera hablar bien de El Salvador. Aquí ya tienen podcast ellos también, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí. Todos los shows creo que ellos están haciendo podcast, así que están buenos también para que los agreguen ahí a su iPod. Sí, y si cualquier cosa, pues aquí estamos también a la orden. Uh-huh. Bueno, y vamos ahora con nuestros amigos de guiaculinaria.com. ¿Qué más nos tienes, compañera Candy? No te aguantaba por decir eso. Ahí les he traído una colección de lápices para que recuerden. Nos los comemos. Y se los pueden comer. Tienen mucho fósforo y hierro. Fósforo. Fósforo. No, mira, estaba viendo que son... ¿Qué nos tiene, Roby, de algunas marcas de lápices? Es una colección. Danos un poco de historial de los lápices. Sí. A ver, ¿de dónde salió esta colección de lápices? Bueno, yo empecé la colección hace mucho tiempo. Y tenía, hace ya dillitas. Hace ya varios días. Varias lunas. Varios abriles. Ha llovido bastante. Sí. Uh-huh. Y cuando mi tía, una tía, decidió marcharse, que está en Nueva York, mi tía Mati. Saludos a la tía Mati. Hola, tía. Saludos, tía Mati. Decidieron irse del país. Yo le pregunté qué iba a hacer con la colección de lápices y me dijo que ahí iba a quedar, que me la podía regalar. Incluso, adicionalmente a la colección de lápices, ella me regaló una amplia colección también de estampillas que también la guardo. Y ahora les he traído los lápices para que los vean. Hay unas empresas que ya hubieras existen, preguntado si no coleccionaba billetes o moneda o algo así. Bueno, no sé, pero capaz. Bueno, le gustaba algo coleccionar y me regaló los lápices y las estampillas. Y esto es una de las cosas que más guardo porque siempre me recuerdo. ¿Te las llevaste a tu casa? Mira, yo tengo. Todavía no, están en mi otra casa. Ah. Porque no tengo espacio donde guardar. Te las guardo. Así que, ¿qué nos tiene, Roby, de las marcas de lápices? Bueno, algunos. Para empezar, son tres vasos así medio jumbo, topados de lápices. Para efectos de la, de del Hard show. Rock Motel. Ah, no, hotel, dice. Para efectos del show, Roby escogió una puñada. No sé aquí si fue al azar. Junto con Gijovski, Candy, seleccionamos algunos lápices que nos parecieron interesantes. Los vamos a empezar a, vale, dale, a pasar. Y para ver de qué nos acordamos. Al azar. Uh-huh. El primero es Almacenes Simán, donde lo nuevo llega primero. El eslogan de Otrora. El eslogan de Otrora. Y era, bueno, ya es el logotipo como el actual. Los rombos. Los rombos. Lo único que aquí todo estaba en azul. En azul, así es. El 21. Este es otro. Agarrarle el lápiz a Robio. Sancho hace las cosas buenas de la vida. Y con Guillo nos estábamos acordando que Sancho tenía dos... Unos muñequitos tipo gemelitos ahí. Uh-huh. Es un bicho y una bicha. Ahí aparecen. Tipo Facilito, pero en juventud. ¿Verdad? Eran como primos de Facilitos, uh-huh, o los sobrinos de Facilitos. Uh-huh. Correcto. ¿Qué otro tenés por ahí? Tenemos Rayovac. Es la pila. Tremenda duración. Y vas al estadio de acá. Tremenda. Cortesía Rayovac. Bueno, y aquí este lápiz de Rayovac tiene a tres personajes. A ver si me dicen cuáles son. Uno es el rey, el típico rey. Uno es el típico rey de Rayovac. Omar, el otro. Había un niño que andaba con el rey. No, ¡qué barro! No. La esposa del rey. La reina. La reina que era más alta que el rey. Que era más alta que el rey, como 20 años menor. Ah. Un conejo, va a decir Omar. un chele. Un chele de bigote que hace zapatos. No. Y el tercero, que yo no me acordaba, era un león. El león. El león. Un león de camisa roja que se parecía a Oleoncio. Que no es león, es león. Es un león. Mira ese león, a ver si te acordás del león. Yo creo que no vamos a terminar, no vamos a dejar algunos lápices para después, pero algo otro ahí. Lo que sí es que la reina estaba bien bonita para el rey, ¿verdad? Sí, sí. No, sí, como 20 años menor. Era tipo sí. Shrek. Era tipo Hugh Hefner. ¿Qué otro ahí? Sí, cabrón. Va. Librería Roxy. Quiere a los niños. La pequeña gran librería. Y los niños quieren a Librería Roxy. ¿Vos te acuerdas de eso? Sí. Librería Roxy quiere a los niños. ¿Ya ves? Y los niños quieren a Librería Roxy. Ah, gracias. Yo creí que era chiste bazooka esto que venía acá, porque son unos muñequitos que están. Eso. Y el teléfono es 213834 222710 y 221794 en la Cuarta Avenida Norte. Esta sí. Librería ya vea. Era buena, yo creo que ya la dio. Creo que tenían, vendían cromos creo de todo. Que está. Dale. Hablando de los que ya la dieron, Almacenes F. Uy. Yo no me acordaba de mira, esto. Mira, yo estoy viendo un patrón aquí porque yo les comenté en la charamuca pasada que la colección de lápices que tiene mi mamá guardada todavía, hay un montón de lápices que incluso que hemos mencionado hoy que ahí están, o sea que eran los mismos. Pues. Era el único método de promoción. ¿Sí? Exacto. Almacenes F en Microcentro. Yo creo que este es el que se convirtió en Schwartz después, ¿verdad? Sí, creo que pues. Sí. O Freun. No. O el... Creo que no. No me acuerdo. No sé, pero... Mira, el número 241100. No lo marque, ya no existe. Excelente. Para... Ven y sube al reino del pájaro y la nube. Wow. Teleférico. Teleférico San Jacinto. Y este... Ven este versión... Sube. Dale, dale, dale, dale. Espera. Color... color... color... dame pija. Es, este debe haber sido un lápiz caro porque este color de plano. Chíngame la vista. Sí, esto te sirve para que se te quede el carro. Apartalo ya. Lo ocupaban el ejército para hacer operaciones en la noche. No, y el borrador, nótese el borrador. Sí, del mismo, color. Mismo color. Sí, sí, sí. Ajá. El granjero. Para huevos, los del granjero. Y el teléfono 2301. Hoy el eslogan es con huevos y con valor. Progresa El Salvador. Salvador. Así que ahí está el lápiz del granjero. Hablando de personajes extraños, no sé si se acuerdan de Pedro el Untado. Ajá, sí, Pedro. Sí. De, claro, claro. ¿De quién era? Pedro Margarina, Untado, Margarina Mirasol. Mirasol, correcto. De, que vivía en el pueblo de Panzolo. Sí. Gracias, Robbie, por ese background. Sí, no, sí, claro. Vaya, ¿de qué creen que es este eslogan? Cuando suceda lo peor, tenemos lo mejor. Pedro. Ah, yo sé de dónde es. Ajá. La Auxiliadora. Correcto, qué bárbaro. Funeraria, sí. La Auxiliadora. Sí, en la Avenida Olímpica, señor. Fíjate que el eslogan de ahora de La Auxiliadora me gusta. A ver. Se lo enterramos con gusto. No, es triste. Es triste tener que llamar a La Auxiliadora, pero es lo mejor. Muy largo. No, me no, parece súper no, bueno. No, muy poema. Banco Cuscatlán. Muy poema. La nueva generación siempre va adelante. Este es cuando el Banco Cuscatlán tenía... Pero ese le duró bastante, eso sí, de la nueva generación. Sí, ya esa generación ya va de salida ahorita. Sí, ya, ya, no. Ya va bien, no, adelante. Ya va con los pies ya por llegado. Delante. Uh-huh. Y el logo era una cara de... Es una cara de jaguar. De jaguar. Es el jaguar, correcto. Sí, ahora es una cara alegre. ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? Jaguar you. Jaguar you. Me mataron el chiste. Gracias. Sí, pero ¿sabes qué? Es por, solo por recordarnos del chiste malo. Gracias, homo. Totos Pizza, lo máximo. Era lo máximo. La calzone. Sí, era sí lo se acuerdan que la Totos Pizza hubo un momento que se bifurcó. Y sí, que, se pelearon los hermanos y se hizo verde una. Estaba como la Totos verde y la Totos mira, naranja. Era como bizarro Totos. ¿Qué onda? Ahí tenemos que entrevistar a los dueños de la Totos. Yo creo y ver si podemos hacer un show al estilo Cristina o mire. Señorita Laura para que se lleven bien la familia. Mira, Robert, la última vez. Omar, qué filosófico, man. Mira, la última vez que cuando fuimos a Honduras para una conferencia Rotarac, había una Totos Pizza. ¿En Honduras? En Honduras, en un centro comercial. Así bueno, que algún sí. Hondureño que nos cuente si todavía existe allá. No, pero habían varias, pero ¿cuál era el icono de esta? ¿La que estaba ubicada dónde? Ah, en la que está ubicada, no. En la Olímpica, frente al Canal 4. Manuel Enrique sí. Araujo. Exacto, sí. ¿Dónde era el Canal 4? Y Avenida Olímpica. No, en la Olímpica. Sí, sí, sí. A la par del Banco Salvadoreño ahorita. Ah, vale. Cierto, creo que perdón, HSBC. La imagen de la Virgen. Ajá, cabal, hay una gruta con una Virgen. Que está la leyenda urbana que la construyeron porque hasta ahí llegó la lava del volcán, pero no se sabe. Puede ser un mito. Uh-huh. Bueno, siempre con personajes, Sanguchito. McCormick. El personaje de McCormick, pero de Sandwich Spread. Y el lápiz dice: Sandwich Spread McCormick le pone más gusto a tus panes. Es sanguchito. Okay. Es un sándwich con una cachucha. Ok. Último. Correcto. El último. Lo vamos a escoger bien. Este que... Ya que hablamos del Atari, Robby, ya vi que tenés uno, sí, ahí, cabal, de juegos de... No, es que hay dos que tenemos que leer ahora. Vaya. Dale. Juegos electrónicos. Machine Land. Wow. Y sale Pac-Man con dos fantasmitas. Que no me acuerdo cómo se llamaban estos. Era el rojo y el amarillo. Antes de Miss Pac-Man. Pero los fantasmas estos tenían nombre. Uno se llamaba Inky, Blinky, y Su. Tenían nombres como que fueran Teletubbies, ¿verdad? Ajá. Como que eran Teletubbies. Así que Machine Land, este es el o primer... los Teletubbies tenían nombres como que eran Pac-Man. Ah, sí. Sí, creo que era. Sí, gracias este por la aclaración. Bueno, o el otro. Ese es el primer lugar donde trajeron las maquinitas estas, sí, de juegos, yeah, de video, que quedaba... ¿Dónde quedaba, Guido? Quedaba exactamente en el Paseo General Escalón, en un centro comercial que todavía está, el centro comercial, ahí por las Fuentes de Beethoven. A la par de Piñatilandia. Correcto. Abajo donde hoy está Supermarino. Bueno, y el último... Es un lápiz que es de lámpara a mis pies. Y lo que tiene es el Padre Nuestro escrito. Todo, completo. Todo el Padre Nuestro está en este lápiz. A ver, Giovski. Mala onda da sacarle punta. Yo creo que toda esta colección, de todos estos lápices han de estar nítidos. Nítidos, ajá, tal cual. Bueno, y dejamos para próximas ediciones. Tenemos acá varios otros que... Para recordar. Para recordar, así que... Déjalos aparte ahí. Los vamos a dejar aparte, se los vamos a entregar acá por a la cierto, tenedora de lápices. Me estaban comentando, la vez pasada aquí en el show, estábamos grabando con mis geekos y los geekos encontraron ahí la botellita de 7 machos y preguntaron que qué onda con eso. Entonces les comenté de lo que estábamos haciendo el proyecto y ahora me comentaron ellos de vuelta que el 7 machos es originario de México. Exactamente. Entonces ahí varios mexicanos estaban diciendo, no, eso es de acá. Y entonces los corrigió el Brito cuando le dijo no, porque aquí dice Made in China. No, en realidad dice, creo que dice hecho en Guatemala. Ah, de verdad. Sí, ahí está, Robby, la botellita. Pero Robby no tiene edición 2020. Pero estoy casi seguro que dice hecho en Guatemala. Eso sí que el al otro lado. Poderoso. No, pasalo, Robby. Ya no ve. Una lupa necesitamos. Pero puede ser que lo hagan en Guatemala y no sea originario de ahí. Esto es imposible leerlo. Yo sí lo puedo leer. No puedo ni ver. Ya se trabó la vista. Y se la da al que tiene lentes. Pues sí. Continuando. Menos mal que no me soplaron que hubiera quedado disco. Sí. Continuando nada más con... Hecho en Guatemala, correcto. Vaya, wow. Gracias. Hecho en Guatemala. Ajá. Continuando con las enfermedades, tenemos dos enfermedades nuevas para ustedes en este episodio. Sí, de hecho, sí, dale. Ajá. Chate, viejo. Chate un poco ahí para Candy. Ajá. Juela. Bien rico, güey. Cara que hizo. Con esto en los primeros 3 meses... Sí, hubiera buitreado. De embarazo. ¿Cuáles son las enfermedades nuevas que tenemos? Bueno, las que enfermedades tenemos. Guanacas. La vez pasada dijimos que estabas jodido y que estabas tocho. Uh-huh. Pues hoy estás agarrado, dice. Es una enfermedad muy común que se sufre al sucumbir a los encantos del sexo opuesto. Sí, ah, se ve, es normal. Sí, enfermedad del corazón. Sí, o del mismo sexo si no lo es normal, dice. Estar agarrado es estar enamorado, también conocido como en culo. En cabal. No le preguntamos a DJ Massey si estaba agarrado. De alguien. Ah, sí, fíjate. Bueno, ok. Pero fíjate que en la página de Facebook de ella dice que está en una relación. Así que... pero no sabemos si está agarrado. No sabemos. Puede ser laboral. Una relación laboral. Puede ser laboral, Omar. Sí. Sí, tienes razón. Ojalá. El otro es el mal de yegua. Dice que es dolor en la parte baja de la espalda, a la altura de la cintura, o mejor conocida como la rabadilla. Sí, la rabadilla, dolor de rabadilla. Pero de yegua no. ¿Por qué le dan la connotación femenina si solo se le da a los hombres? Porque para curarse se debe convencer a una mujer joven y virgen de sentarse sin calzón con las piernas abiertas sobre la zona afectada. ¿Qué? Si es vieja y aún es virgen, no funciona por fea. Qué específico. Qué específica el remedio. Por eso es mal de yegua. Así. Sí. No, pero, o sea, que no hay cura. Sí. Ya no hay cura. No hay de eso, es incurable. No hay cura. Se ve la rabadilla socala. Es una situación endémica. Sí. Ya. Te vas a morir con ese dolor. ¿Qué te dijo? Que te vas a morir. Bueno, Con eso creo que vamos a ir cerrando ya nuestro episodio del día de hoy. Pero antes de cerrar el episodio, yo veo que Candy trae aquí un par de retos. Un pequeño examen para Guido. ¿De qué se trata, Candy? Es por un libro que se llama Dichos y Diretes, de una señora que se llama Ana del Carmen Álvarez. Clasifica esto como test de guanaquismo, entonces, pues. Sí, ajá, gracias. Pero bien elevado. ¡Este es el test de guanaquismo! Hey, hombre. Bien elevado, pues. Pero me ayudan. Aquí se ha recopilado alrededor de 600 refranes y palabras utilizadas en el habla popular. Vamos. Él me dijo que solo le dijera 300, la primera. Pero es salvadoreño, ¿verdad? Que solo le dijera una parte y que él iba a completar. O sea, vos empezás. Mirame, y él termina. Y no me tentes. O no me toques. Uh-huh. Al que le guste el chicharrón. Que lo hagan tocino. Al que le guste el chicharrón. Que coma pupusas. Al ver al chancho suspira. Ah, ese es el complemento. Es cierto, sí. Bien. Por delante y por detrás. Al mejor mico. Se le caen los mangos. No, hombre, el zapote. Y yo me lo podía al mono más vivo. Se le cayendo el muerto. Cayendo el muerto, y es como cuando estás pidiendo dinero, vea, y bueno, cayendo. Soltando el llanto. Ey, Kio, vas dejando la materia. No, sí. Cayendo el muerto por delante, soltando el llanto. Ey, ¿cómo es eso? Que al mencionar eso, Robin, para que lo hagan nuestros oyentes. Va, esta es una dinámica para que la hagan ustedes en sus casas. Me estaba contando mi esposa de esta dinámica, que a cualquier dicho que usted tenga, póngale después de la primera frase por delante y después de la segunda por detrás. Y va a sonar mejor. Bueno, ajá, terminemos. Pues la si última. Quieres, apliquemos esta en esa. Dale. Así como es el sapo. Por así delante. Así es la pedrada. Por delante. Así es la pedrada. Así es la pedrada. Por detrás. Ok. Bueno, llegamos hasta acá. Muchas gracias, Candy Yanes de Calero. Esperamos que la próxima semana también nos traigas otros tipos de juegos de este tipo. De test y cosas y lápices. Y algún review de algún lugar donde pueda ir a comer también. También, ¿verdad? Fuera bueno. También fuera bueno. Y bueno, a todos nuestros amigos les recordamos que nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com. Que entre al blog y nos deje sus comentarios ahí. Siempre es un gusto recibirlos. Y también que nos puede llamar al teléfono que nos va a decir Omar. 615-676-5959. Y también puede dejar sus mensajes en nuestro blog también. Apoya a nuestro artista nacional como DJ Massey y todos los demás artistas. Así que bueno, los dejamos. Esperamos que tengan una muy feliz semana. Nos vemos el próximo lunes a esta misma hora y siempre por internet. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.